Se efectuará otra vez el Festival Internacional Aéreo en la ciudad Wonsan portuaria y cultural. Este evento, denominado Festival Aéreo Internacional de Amistad de Wonsan 2017, planifica su realización del 23 al 25 de septiembre. En la ocasión, habrá las demostraciones ejemplares de aeronáuticas de los aviones militares y civiles, maestría de la bajada en paracaídas, aviación teledirigida de aeromodelos, vuelo de turismo y los demás. Junto con varios actos culturales, se prevén también la efectuación del seminario sobre el desarrollo de la zona turística internacional Wonsan Monte Geumgang y el turismo de las regiones de los montes Geumgang y Masik. El festival de este año hará aporte al mejoramiento de amistad, unidad, intercambio y cooperación entre los pueblos de varios países deseosos de un mundo pacífico y próspero.